Martes 19 de marzo. José era justo. Del Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Comentario al Evangelio por Fray Michel. Este pasaje de la genealogía de Jesús tiene como finalidad señalar la vinculación total y absoluta de Jesús con la historia de Israel, y ello a través de San José. Y es el fin y el cumplimiento de esta historia, una historia de salvación. En este pasaje también se nos narra el enigma del nacimiento de Jesús, que a José se lo esclarece el mensaje de Dios, así como sus compromisos: aceptar a María como su esposa y a su hijo como hijo, aunque no sea el hijo de él. Es en el Espíritu Santo donde está el origen de la vida de Jesús. No depende ni proviene solo de la serie de generaciones y de nacimientos humanos. Es el cumplimiento de todos ellos. Pero es un inicio completamente nuevo. No han sido los hombres quienes nos hemos dado o nos han dado a Jesús. Es un don que proviene de Dios. Aunque está vinculado a la historia del pueblo, intervienen dos personas, María y José. Por eso debe aceptar ser el esposo de María y cuidar y atender al hijo de ella. Los dos aceptarán la voluntad de Dios y los dos se ayudarán en su educación. María se lo expresó al ángel en la Anunciación, algo que próximamente recordaremos en la liturgia. Y José, después de mucha reflexión y un gran conocimiento y discernimiento, también aceptó la voluntad de Dios, pues es un hombre justo y piadoso. Sabe que Dios cumple su promesa. José es un hombre que se ve sorprendido por el embarazo de María, su prometida. Si María se vio sorprendida con el anuncio del ángel, también José se vio sorprendido. Si María aceptó, poniendo pegas, la voluntad de Dios, José lo mismo. Aceptó la voluntad de Dios, discernida con la ayuda del Espíritu, que le llevó a asumir dos compromisos: aceptar a María como esposa y a asumir la paternidad de Jesús. Ante las sorpresas que vivió José, como era hombre piadoso y justo, supo discernir lo que Dios le estaba pidiendo. Nada fácil, pero lo aceptó. Seguro que en ese discernimiento recordaría cómo Dios había prometido al pueblo un liberador, un salvador. Era un hombre justo, y sabía que en uno de los salmos nos da la clave para comprender de dónde procede la sabiduría existencial que Dios nos comunica. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. Es un hombre justo y piadoso, que lleva en el corazón la ley de su Dios, y por tanto procura obrar el bien, tener discernimiento y gran confianza en el Señor, porque sabe que Dios confía en los que se acogen a Él. Es un hombre que deja actuar a Dios, y fiándose de Él, no se aferra a sus planes, sino que está dispuesto a modificarlos para responder al proyecto de Dios. Y precisamente en plena Cuaresma, y muy próxima a la Pascua, se nos presenta a San José como modelo obediente y fiel cumplidor con sus responsabilidades de llevar a cabo el proyecto de Dios sobre la humanidad. José le puso el nombre a su hijo adoptivo, pues así era la costumbre, y también porque sabía cuál era su misión: salvar a la humanidad. Ayudó a Jesús en su personalidad y, sobre todo, en la conversación y la escucha al Espíritu. Que en la proximidad de la Semana Santa, San José sea un aliciente en la vivencia del acontecimiento que vamos a recordar y que podamos descubrir el sentido que tiene para nuestra manera de vivir la fe, aquí y ahora. José fue un hombre de silencio y de escucha a María y a Jesús. José fue un hombre que, conversando con el Espíritu y escuchando, supo cumplir muy bien su misión. En esta Cuaresma y en la Pascua de este año, en que seguimos descubriendo y afianzando nuestro deseo de que la Iglesia asuma la sinodalidad como forma de misión en nuestros ambientes, sepamos estar atentos a lo que el Espíritu nos enseñe, recordando y actualizando esos acontecimientos. Padre Dios, te damos gracias por el ejemplo de San José que nos has dejado como el hombre de la escucha del Espíritu. Supo cuidar y acompañar a Jesús para que cumpliera tu misión. Ayuda a la Iglesia para que aprenda a escuchar la palabra de tu Hijo Jesús y hacer realidad tu reino. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.